Pues con tensión sonora, tensión de esa que corta el aire cuando pasa, tensión de un soundtrack que está firmado por la escoletista Celtia Montes y que no es otro que la banda sonora, el soundtrack de la película española La Espera. Presumiblemente uno de los contenidos que vamos a tener esta tarde en este programa que comienza de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en este miércoles, ya que está en la parte del final del mes de diciembre y también, por qué no decirlo, del año 2023, y en el que acometemos una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1084, en el micro de control, en la consola de mandos, en los potenciómetros, grabando a doble vertiente, el que te habla y te da la chapa en los comienzos de programa, Javi aka Hum, en el micro 2, frente a mí, con su esponja siempre reluciente de color azul profundo, deep, de la muerte, tengo a mi imprescindible, insustituible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Andamos con La Espera. No sé si vendrá alguien o no. Hoy estamos tú y yo solos aquí en el programa y no sé, La Espera viene por otro lado, viene por el lado cinematográfico. Y bueno, tras el pasado programa en el que, pues como teníamos invitados, quizás nos fuimos mucho tiempo por las ramas que no son habituales de contenidos de este programa, pero esta noche, esta tarde, pues focalizamos más un poco en el audiovisual, ¿no? Que es lo habitual que hacemos en Sin Audiencia, aunque también empiezo yo, Jordi, reflexionando un poco al respecto de la experiencia de la semana pasada. Quizás deberíamos en el futuro dedicar más minutos también a la letra impresa, ¿no? Sí, bueno, yo siempre, ya sabéis que en verano, como leo mucho, siempre cuando vuelvo del verano os doy la turra con alguna reseña literaria, pero sí, yo siempre que se pueda, pues estaría bien también dedicarle tiempo a la parte literaria. Sí, o comiquera, ¿no? O comiquera, sí, porque las novelas gráficas, o cómics simplemente, porque tampoco hace falta elevarlas tanto, simplemente el cómic de grapa también existe, ¿no? Sí, y entretiene. Por supuesto. Entonces, bueno, pues es una vertiente que siempre hemos defendido y que a lo mejor pues el tema cine, el tema series, pues les quitan importancia en el programa cuando no debería ser así. Nos come minutos. Mea culpa. Pero bueno. O nuestra culpa. Nuestra culpa, mejor dicho. Y bueno, siempre es un objetivo, ¿no? Quizás pues dedicar más minutos a esos contenidos de formato también, por cierto, que aunque se puede consumir en digital, pues que también tiene que ver con los objetos tangibles de la vida, digamos, real, no del cero y del uno y de las redes. Sí, porque por ejemplo lo que hablamos la semana pasada de bolsilibros, pues más tangible que un bolsilibro, que aunque se pueda leer en digital es como, uff. Ya. El bolsilibro es tocarlo, ¿no? Como que rechina, ¿no? Ahí tener el bolsilibro en PDF, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, por lo que has dicho, yo debo decir que hice mis deberes y ya me leí los dos bolsilibros asignados. Tú eres un fiera haciendo deberes y a mí me suspenden siempre. Y bueno, pues ahí lo dejo. Sí. Los cambiaremos, Jordi, no te preocupes. Sí, los intercambiaremos. Vamos con lo que nos ha dejado la sinaudiencia, que nos por dice favor. Cositas en el libro de visitas. Vamos Antes de nada, vamos a decir que ha acabado la primera fase de las votaciones de los Sinaudiencia de Oro. Sí, señor. Entonces, hoy a las 4 de la tarde se ha acabado. Correcto. Entonces, bueno, pues habrá un filtrado de resultados y entonces se quedarán las candidatas ya para hacer la votación final. Presumiblemente mañana ya podría estar. Esperamos, ¿sí, no? Porque bueno, se le ha complicado todo a Francisco. A veces Murphy está muy ahí. Muy tarde el Excel y bueno, pues yo cuando tenga un rato, pues además yo tengo un handicap con la mierda de internet en mi casa. O sea, sí, bueno, cosas, todo se tuerce. Cosas de la vida diaria que tienen que ver con lo digital también. Correcto. Entonces, bueno, dicho esto, vamos con lo que nos dice la sinaudiencia en el libro de visitas. Nos escribe Endermiro y nos dice: buenas a todos y a todas. Y he ejercido mi derecho al voto como cada año. Ahí Gracias está. Siempre por todas las recomendaciones de toda la sinaudiencia, en especial a Javi y a Jordi por seguir haciendo el programa. Ayer acabé la serie de los Javis, La Mesías, y he podido disfrutar mucho con cada capítulo en general. Muy buenas actrices y actores, un guión genial y un cuidado en los detalles increíble. Solo recomendarla. Y por otro lado, estoy disfrutando mucho de la temporada 5 de Fargo. Creo que ha subido la calidad respecto a otras temporadas y deseando semana a semana visionar cada capítulo. Desearos unas felices fiestas a todos, todas. Salud. Pues sí, lo de Fargo, hay mucha gente que ha comentado que después del bajón que pegó en las temporadas 3 y 4, la serie en la quinta temporada ha vuelto por sus fueros y mucha gente la está recomendando. Y luego, por otro lado, tenemos a Laguna Luar o Laguna Loire, que nos dice: hola, recién escuchado el programa de la semana pasada, un placer volver a escuchar a Fernando en el programa. Ese Laguna ahí. Ya lo he dicho más de una vez, empecé a escuchar el programa por ahí en el 2005 y recuperando los programas desde el principio, exceptuando los episodios Fantasma, y me ha hecho mucha ilusión volver a escucharos juntos. Aparte de esto, me he quedado sorprendido porque habéis hecho un crossover con otro de los programas que escuchaba y que ya no existe, que era el Club Vintage, donde de vez en cuando se hacían referencias a Play Games and Cars y a Alfonso. O sea que, toma ya. Muy curioso. Gran programa y gracias por hacer este crossover involuntario y muy personal. Total. Pues de nada, Laguna, pues para eso estamos. Y luego Chemis, que nos dice: sin audenceras tardes, vista Good Boy, la película que recomendó Jordi. Película noruega, cosa que se nota mucho por el tono que tiene, y la película va subiendo poco a poco el tono mal rollero, que tiene su culminación en la parte final, sobre todo en el último minuto, que es muy loco. Sí, sí, la verdad es que sí, te deja con el culo muy torcido. Thanksgiving, qué bien me lo he pasado, viendo esta película muy disfrutable por la dosis de sustancia y brutalidad, sin duda de lo mejor de Eli Roth. Y del gore y la sangre, de la americana Thanksgiving, a otra dosis, pero esta vez en indonesio. Macabre, de 2009, primer largo de Kimo Stamboel, junto a Timo Tajanto, director de las entretenidas Que el Diablo Te Lleve y The Night Come For Us, entre otras. Este dueto firma algunas películas juntos y esta me pareció de calidad, con gore y sangre a raudales para pasar un buen rato. Por otro lado, también pude ver la última de Kimo Stamboel, titulada Sebudino, que es un peñazo de 2 horas de horror folk indonesio, muy indonesio y mucho indonesio. Decepción total. En el reparto de memoria, que me, dice, en el reparto de memoria, la que me falta a mí, tengo que tengo memoria de pez, se la dieron a Fernando. Brutal, sin desmerecer la de Jordi y la de Hum, que tampoco van faltos. Gran saludos y felices fiestas. Pues igualmente, Chemix, felices fiestas y gran saludo. Pues ya está, con esto ya tenemos el libro de visitas apañado. Muy y bien. Nos podemos ir a los estrenos, que tenemos estrenos en dos fechas. Estrenos extraños, estamos en fechas extrañas. Estamos en fechas navideñas y entonces pasa esto, que tenemos cuatro películas que se estrenan el día 20, o sea, hoy miércoles. Hoy mismo, sí. Y dos películas que vienen el viernes 22. Vale. Y vamos a comentar una de cada. 0,5, sí. De este miércoles, pues la más sin audiencera es ese Aquaman y el Reino Perdido, la nueva película de DC. ¡Aquaman! Aquí tenemos a James Wan en la dirección y vuelve Jason Momoa como Aquaman. Tenemos algunos conocidos, como el señor Ben Affleck haciendo de Bruce Wayne y su alter ego. Y tenemos un reparto en el que aparece por allí Patrick Wilson, Dolph Lundgren o Temuera Morrison. ¡Madre mía! Aparte, han contado con Amber Heard y Nicole Kidman. O sea que no sé si subirán calidad. ¿Qué está pasando del anterior Aquaman, pero al menos en el reparto han metido pues nombres cuanto menos famosos. Atractivos, en cierta manera. Entonces, bueno, parece que el, digamos, enemigo de Aquaman va a ser Black Manta, que ya salió en la primera. Ah, mira. Yo la primera la aguanté 20 minutos. Creo que no llegué a ver a Black Manta. Yo todavía no la he visto. Con lo cual, no sé si esta segunda parte me va a traer mucho, poco o nada. Bueno, en fin. Antes tendrías que acabar la primera, sí, ¿no? Para estar en meterte en harina primero. Eso debería hacer. En harina de pescado, en este caso. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que no me voy a acercar a esta segunda película sin haber visto la primera o acabarla. Y con lo cual es dudoso que me vea esta. Bueno, a la y cola luego, que va. El viernes viene una comedia francesa que la vamos a reseñar sencillamente porque es del Michael Gondry. Y sabemos que el Michael Gondry, pues, entre la audiencia, tiene alguna gente que le agrada, que es de su agrado. El Michel Gondry. Sí, el Michel Gondry. Entonces tenemos aquí esta película que se llama El libro de las soluciones, Le livre des solutions, y que, bueno, que parece ser una comedia, pero que es de cine dentro del cine, porque trata de un excéntrico director de cine que se pelea con los productores de la película y huye con la misma para terminarla a su manera. Bueno, bueno. Entonces, bueno, pues en esta historia se basa... Su rollito, golondrí un poco. Y bueno, pues con esto ya damos por concluidos los estrenos de esta semana. Sí, porque quizás, no sé si vendrán muchos cines o solo en algunos cines seleccionados, pero hay también un documental musical sobre Beyoncé, dirigido por la propia Beyoncé, que se llama Renaissance, a film by Beyoncé, y que, pues mira, Jordi, eso de que hablamos de películas cortas que no pasen de la hora y media, esta va a 2:48. Madre mía. O sea, imagino que es un espectáculo grabado en directo y poco más, ¿no? Pero bueno, que sepáis, los y las fans de la Beyoncé, Knowles Carter, que tiene este también, pues para estrenar el día 21 en este caso, que no es ni hoy ni el viernes, sino mañana jueves. En medio. Bueno, como los jueves. Pues muy bien. Pues ahora sí que sí, podemos pasar a cosas que hemos visto, a noticias, agenda, no tenemos agenda después de todo lo que ha llovido en cuanto a agenda en los últimos tiempos, pero sí que la semana pasada saltó una notición, tenía yo aquí apuntado en la chuleta que he heredado de la semana pasada y con el estrés y toda la intensidad que tuvimos la semana pasada, pues al final no acabé contándola, y es que el pasado miércoles se confirmó que desde el Festival Sombra de Murcia, pues resulta que han hecho unas alianzas y han tirado algunos tabiques en su festival, y su festival va a llegar hasta Madrid, con Z. Entonces esto quiere decir que acaba de nacer el Sombra Madrid, que va a ser pues una especie de clon del Sombra Murcia, que seguramente se celebrará de forma simultánea. Creo recordar que al menos en este año el Sombra Fest de Murcia cayó por el mes de marzo, aproximadamente, final de marzo si no recuerdo mal. Y entonces entiendo que al ser el Sombra Madrid pues una especie de gemelo del Sombra Murcia, pues los contenidos, invitados, pues gente especial que venga o incluso eventos relacionados con el festival, pues quizás se manejen también en paralelo. Vamos, que la noticia es más bien para la gente que abunda y que habita el huevo frito de la capital del estado y sus alrededores, y que, bueno, que sepáis, madriles, que vuestra ciudad, a pesar de ser la capital del reino, pues vuelve a tener un festival de cine fantástico, aunque sea un gemelito del Festival Sombra de Murcia. Así que, con tal de que la palabra del fantástico y del género se difunda, pues todo sea bienvenido, incluso las clonaciones de festivales. Muy bien. Pues ya está. Dicho esto, no tenemos nada más y podemos pasar con lo que hemos visto, ¿no? Sí, podemos empezar a ver y a valorar cosas que hemos visto, porque de hecho a veces lo hacemos. Normalmente no nos prodigamos mucho en visionados conjuntos, tú y yo, e incluso a veces más gente, pero este visionado que vamos a comentar ahora, pues lo hicimos juntos, incluso con eso, con más gente todavía, ¿no? No está presente aquí, pero bueno, estaban en la sala. Uh-huh. Entonces estoy hablando de La Espera, a.k.a. The Wait, en inglés, que también, pues como ha estado en festivales en el mundo exterior, pues también tiene denominación en inglés la película. Y es un largometraje de F. Javier Gutiérrez. Él lo firma así, lo de la F es de Francisco, pero bueno, entiendo que hay que distinguirse de otros nombres parecidos que hay en el ecosistema del mundo mundial, y además en las redes, pues con mayor, digamos, dificultad para poder distinguirte. Y bueno, pues es otro de esos títulos, Spanish Style, que ha estado en festivales esta temporada 2023 y que se estrenó recientemente en salas, si no recuerdo mal, pues la semana pasada o hace dos, ¿no? Me refiero que está recientito su estreno, Jordi, y aunque pues tampoco ha sido un estreno muy masivo, porque creo que, por ejemplo, en Barcelona pues había un par de salas y había pues bastantes capitales de provincia y tal con la película, pero bueno, tampoco ha sido una distribución de estas a super escala, aunque tampoco ha sido la cuestión guerrillera, por ejemplo, de La Mesita del Comedor. Ha sido un poco más estandarizada. Sí, pero llevan unas características parecidas. Similares. O sea, yo el caso de La Espera lo asocio mucho a La Mesita del Comedor, uh-huh, en el sentido de que son dos películas muy premiadas en festivales, sí. Dos películas de género. Totalmente. Dos películas sin apoyo ni subvención del Ministerio de Cultura. Sí, además, en la espera, pequeño spoiler, primer frame, primer fotograma en la proyección es este aviso que acabas de dar tú, Jordi. Sí, sí. O sea, esta película se ha hecho sin dineros de las arcas públicas y de los impuestos de la gente del país. Correcto. Y entonces, bueno, pues eso lo que ha hecho es que ambas películas muy premiadas en los festivales de cine de género y no han tenido ningún apoyo, han estado hechas al margen de la industria con un esfuerzo de director en cada caso y de sí. elenco muy grande, y luego encima la propia industria los ha ninguneado a nivel de ni siquiera nominarlos para ni los Feroz ni para los Goya. Bueno. Lo cual, bueno, pues sabe muy mal que encima que hay grandes guiones, hay una buena dirección, hay unas actuaciones increíbles, tanto por parte de Víctor Clavijo en La Espera como de nuestro amigo, lo diré mañana. Sí, hablas de David Pareja. David Pareja en La Mesita sí. del Comedor. Bueno, pues han quedado completamente al margen porque ya. Interesa meter a otra gente, interesa meter otros productos. El círculo vicioso del sí, cine español, el círculo ¿no? vicioso del cine español. Y entonces, bueno, pues esto es bastante lamentable que ocurra en nuestros días. Sí, es lamentable y patético. Pero bueno, que conste. Dejando aparte este tema, vamos a entrar pues en... En la propia película. En la propia película. En sí misma, ¿no? Sí, sí. Además, una película que es, podríamos decir, una propuesta de suspense costumbrista en su momento inicial, que acaba desembocando en un registro de puro género, puro terror, diría yo, ¿no? Lo que tenemos, y lo intento contar con los menos spoilers posibles, aunque tú, Jordi, me corriges luego si acaso, es que estamos en la espera, nos cuenta una historia encuadrada, enmarcada en la década de los 70, en este país, en Andalucía, en la Andalucía profunda de los latifundios, los señoritos, los currantes de las fincas, y en este ambiente pues tenemos a un guarda de una de estas fincas que está sobre todo focalizada en la caza, en realizar cacerías por parte pues de gente que viene de la capital o de otros pueblos, pues a matar los venados y los cochinos, los jabalís, ¿no? Que los llaman por allí en esta finca. Y bueno, este guarda, al principio de la película, acepta a regañadientes un soborno en una de estas cacerías para ampliar su número de participantes, y a partir de este momento, pues esta decisión que toma este guarda, Eladio, creo recordar que era su nombre, pues desencadenará una sucesión de acontecimientos inesperados, por supuesto, y que cambiarán radicalmente lo que hasta ahora era, hasta este punto, pues su tranquila relativamente vida, ¿no? Me refiero que a partir de este momento pues empezaremos a ver una especie de, no sé si llamarlo descenso a los infiernos o es igual demasiado metafórico decirlo, pero sí una, digamos, sucesión de acontecimientos que le van a eso, a poner del revés su estatus vital y el de los suyos, también se ha dicho. Sí, la verdad es que la película comienza como un drama rural, con esa, como bien has dicho, con esas diferencias entre los dueños de los grandes latifundios y la gente que cobrando miseria tiene que trabajar para ellos. Sí. Y bueno, pues aquí se explota el tema de los guardas de las fincas, que muchas veces tenían que ir con sus familias, que era la única manera de ganarse la vida, y era vivir aislados en esa finca, cuidando la finca del señor, organizando las monterías, porque en este caso era una finca de muchas hectáreas dedicada a la caza, y bueno, pues este hombre se va con su mujer y su hijo es jovencito, tienen el problema de la escolarización del niño, porque va con 9 años, me parece, o algo así, y entonces tenemos un lapso temporal de que están llegando ya los casi 3 años de estar allí, sí. Encerrados en aquella finca, haciendo las monterías, y digamos que la mujer, que era de un pueblo de Sevilla, pero bastante más grande que el de él, no está muy contenta con esa vida tan apartada de todo, tan circunscritos a solo los tres elementos de la familia y tan aislados, ¿no? Entonces, ella no lo lleva muy bien y él, bueno, pues está sufriendo pues un pequeño bache familiar, ¿no? Sí. Cuando llega esta montería en la que recibe el soborno y lo acepta. Y es cuando empieza todo a cambiar. Y es cuando la película se empieza a desarrollar en todo su efecto y su plenitud. Sí, porque a partir de aquí es cuando ya se van desarrollando acontecimientos que van entroncando más con el género. Porque lo que había sido un drama rural... O sea, claro, al principio, yo lo que me sorprendió mucho de la película, sobre todo, fue el tema de la fotografía de Miguel Ángel Mora. O sea, realmente... Es muy bestia. Esas caras morenas, esos... Que parecen esculpidas. Esculpidas. O sea, los rasgos esculpidos. Ese sudor, esas gotas de sudor, esos rasgos cetrinos. Es una pasada. El polvo en el ambiente. El matiz amarillento que tienen todas las secuencias... para reflejar un poco esa canícula, ese sol que cae de justicia ahí en esa finca, ¿no? En el sur de la península. Y además, pues ese también, ese barniz de suciedad, de falta de higiene general que acusa cualquier cosa que hay en la película, ¿no? Que eso también ayuda a crear un ambiente como de que aquí no hay, no sé si sabemos si no hay jabón o que no hay ni agua para lavarse, ¿no? También, o no hay ni siquiera tiempo para asearse porque tienes que estar en otras cosas. Sí, pues eso es lo primero que te sorprende de la película, porque ya la ambientación está conseguida de una manera que hace que ya estés mascando el polvo, estés sintiendo el sol y estés viendo la sencillez y la penuria con la que vivían en los inicios de los 70, una familia que estuviera pues haciendo de guardas y que podían considerarse afortunados por tener ese trabajo, tal como estaban las cosas, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, pues en ese panorama de drama rural, en esas imágenes que había reminiscencias de los Santos Inocentes. Por supuesto, traslada lo de Extremadura a Andalucía y tenemos ahí 2+2. Luego, con ese drama rural que va evolucionando y que ves el personaje interpretado por Víctor Clavijo, cómo empieza a sacar matices que te pueden recordar a Antonio de la Torre en Tarde para la Ira. Quizás. Te pueden recordar, aunque cambiando a la Galicia rural... esa película de Sorogoyen, ese Asbestas. Sí, sí, sí. O sea, hay mucho de ese drama rural que te va llevando a evocaciones. Sí, y de esa un poco, no bestialidad, sino pues de adversidad en el medio que hay en el mundo rural, ¿no? Que igual se puede... imaginar como algo idílico en un momento dado, pero que con los pies en el suelo es un montón de adversidades, ¿no? Y cómo se tratan los temas en el mundo rural, que es algo completamente diferente. O sea, lo vemos incluso en un entorno tan diferente como otro país, como puede ser Argentina, y cómo, en cuando acecha la maldad, tratan en el entorno rural las cosas con unas convicciones y con un hacer muy diferente a cómo se trataría en la gran ciudad. Claro. Y aquí, cuando la película empieza a avanzar y a profundizar, es cuando te das cuenta que ese entorno rural sabe muchas cosas, pero también esconde muchas cosas. O sea, hay una frase que se repite en la película, es «la tierra te maldice». Y entonces eso va a ser la premisa que va a cambiar todas las suposiciones, todo lo que no habíamos acabado de entender, todo lo que no nos había explicado el director y el guión… Y entonces todo se clarifica. Y al final, esa clarificación pues te lleva realmente al gran finale, que es lo que te deja con el culo completamente torcido y te muestra las cartas. Es como si un jugador de póker experto hubiera estado jugando contigo y de pronto te revela que tiene una escalera de color. Y tú que ibas con un full de ases y estás muy contento, pues te lo comes. Te lo comes con patatas y además puede que no estén fritas, sino crudas. A ver, lo que quiere explicar un poco Jordi es que a efectos de género, de registro de género en la película, os podéis quedar tranquilos, tranquilas, que la película es absolutamente de género, es merecedora de haber estado en los festivales que ha estado y de llevarse los premios que se ha llevado, pero sí que es verdad que, me redundo yo a mí mismo, a efectos de género, la historia se va cociendo a fuego lento. O sea, al principio no tenemos mucho género, hay más drama rural, hay más drama humano, situacional, laboral, llamarlo como queráis, incluso trágico, ¿no? Y que eso va avanzando, va ebulliendo y conforme la historia pues va avanzando el minutaje, el grado de género también va aumentando con la parte del final que es completamente de pues con una dimensión especial, absolutamente diferente y aunque continuista con lo que nos han contado en la parte, digamos, del principio y que de hecho pues merece todos esos elogios que se ha ido llevando por diferentes festivales especializados. A ver, aquí también vamos a tener como apoyo de esta, digamos, de esta progresión de, en cuanto a meternos en el género dentro de la película, pues unos efectos especiales, unos maquillajes, algunas escenas de gore, por qué no decirlo, que pues están bastante a la altura y que por el camino nos van dejando pistitas de que quizás vayamos hacia algo mucho más grande en cuanto a género, hacia la parte final. Y sí que es verdad, Jordi, que cuando llegas a la parte del final dices... yo había venido a cosas como esta, a este sitio. Y afortunadamente, pues la película acaba cumpliendo en esos aspectos. También es otra de esas películas que, pues sobre todo, no hay que dar muchas pistas de lo que ocurre en esa finca, de lo que le pasan a los personajes en la película, porque ahí reside un poco el factor sorpresa, el factor tuerceculista que el director y guionista pues se han guardado para la parte del final de la historia, que es donde realmente salen a relucir los aceros del género, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho es otra cosa que la emparenta con La mesita del comedor, que es cuanto menos sepáis, mejor. Sí, también, o sea, también. El argumento, que nadie os cuente nada, que nadie os destripe nada, porque hay que dejarlo correr. Y a mí esa resolución final me hizo acabar con una sonrisa en el rostro, a pesar de que... De lo chungo que es. O sea, es una resolución de género, no os esperéis que sea algo complaciente, porque no lo es. No, además, podemos decir, aunque no hablemos de ello, que el final de la espera merece la pena. Me refiero que merece la pena que esperéis la espera para llegar a donde llega, porque es realmente, pues... aunque con un registro presupuestario comedido, a efectos conceptuales es espectacular el final, para mi gusto, guionísticamente hablando. Sí, sí, está muy bien resuelto. ¿Alguna cosa que no vaya tan a favor de la película? Yo también tengo un par de cosillas. Hombre, claro. Se cuece muy a fuego lento. Claro, esto es así. Valento, o sea, valento. La fotografía es magnífica, está todo para los medios que tiene la película. Muy bien conseguido, pero... Se escuchan las cigarras en casi cada escena. Pero sí que es verdad que siendo una película que además se va a 100 minutos de duración, yo creo que hay demasiada pausa en algunos momentos. Entonces, claro, me lo compensa la resolución final, pero a mí la película en algún momento se me hizo lenta. Y luego, por otra parte, la película tiene un par de detalles, un par de casualidades... Casualidades de guión, ¿no? De guión, que a mí me parecen un poco Deus ex machina. O sea, tiene un par de coincidencias que dices, bueno, vale, puede pasar, sí. Pero... Pero las ha puesto el guionista ahí. Pero muy, muy cogidas por los pelos. Sí. O sea, es algo que a nivel de probabilidad, la probabilidad de que pasen ambos acontecimientos es escasa. Es baja. Sí. Baja o muy baja. Pero piensa también, Jordi, que en parte estoy de acuerdo contigo, pero en parte pienso que ese par de momentos en los que ocurren cosas que parecen un poco, pues eso, demasiado tocadas por el guionista, piensa que a partir de cada uno de esos puntos también la trama se dispara. Sí, sí, absolutamente. Es como una especie de detonante de trama. Por eso... Parece que estén puestos ahí demasiado aposta, ¿no? Entonces, bueno, se podría haber buscado otra manera de que no sí, se de, viera de tan justificarlo casual, más ¿no? natural. De justificarlo un poquito más. Sí, pero bueno, bueno. Detalles nimios, tampoco por buscar alguna vuelta. Sí, y además sabiendo lo que viene después y después conociendo con detalle los detalles de la historia, valga la redundancia otra vez, pues también incluso puedes pensar que puede haber una justificación implícita que no se haya contado. No, porque vale. precisamente la otra parte hubiera evitado que se hubiera producido esos encuentros. Ya, pero no ayudaban a la otra parte precisamente. Sí, pero tú piensas cómo acaba todo al final. Ya, pero no ayudaban a la otra parte precisamente. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero no. En el segundo, o sea, sí que lo sé, en el pero... segundo encuentro quizás sí, pero en el primero no. El primero no tiene ninguna razón. Ya. Bueno. ¿Vale? Esto es el típico punto de debate que se debería debatir sin micrófonos porque tiene trazas de spoiler. Claro, no. Entonces no podemos ahondar, evidentemente, claro. Porque ya si acabamos de decir que cuanto menos sepa es mejor, sí. Pues lo que no vamos a hacer es chafar la guitarra. Descarado. Pero ya. Bueno, salvando estos puntos, pues la verdad es que la película es muy recomendable. Es otra de esas películas que te demuestra que se pueden hacer todavía en este país, dentro del género, cosas originales, cosas que toquen teclas en el público y cosas que sean interesantes y que, desgraciadamente, luego no tengan el refrendo pues ni de la industria, ni del gran público, ni la confianza de las plataformas o de las salas, y luego nos veamos productos que son realmente lamentables. Sí, bazofia. Pues corriendo por ahí, teniendo carreras comerciales pues longevas y gratificantes para su economía. Sí, ¿sabes a mí lo que me queda guay de pues eso, del F. Javier Gutiérrez, del Calle Casas, etc.? Pues que tenemos una cantera, una colla de directores en este país muy potente y que quizás en algún momento alguien que no es de este país posiblemente se dará cuenta de este talento y de esta cantera y que recibirán sus frutos en algún momento. Pero bueno, es una suposición como cualquier otra. Porque si al final aquí no acabas encontrando una, digamos, un registro laboral, industrial, que tenga que ver con tu creación cinematográfica, pues bueno, es que ahora no tenemos fronteras en ese aspecto. Los directores y los equipos van viajando por el mundo todo el rato. A mí lo que me preocupa es que directores de este talento y de este atrevimiento acaben cansándose y, como necesitan vivir, pues acaben aceptando proyectos de otras cosas que les den más réditos y que les permitan pues vivir. Siempre hay un riesgo, está claro. Bueno, en cualquier caso, valorando los parámetros y volviendo un poco más adentro de la película de La Espera, ya os podéis imaginar que decir que la estética de la película, aparte de tener un poco esa coincidencia espaciotemporal con Los Santos Inocentes, pues también es deudora de la estética de un sitio que tampoco está tan lejos de donde se rodó la película, como es Almería, y como es la estética del spaghetti western, a pesar de estar en España, en la España de los años 70 del siglo XX. Este tono sucio, este tono áspero que tiene el aspecto visual de la película, yo quiero pensar que viene un poco influenciado por ahí de la parte de los eurowesterns, ¿no? De los años 70, en los que pues se rodaban en España y en Italia en aquella época. Y luego también en la parte del género, vamos a decir, del género más de la parte del final, podríamos dar quizás una pista ligerita. Cuidado, De que podemos tener algún componente folclórico dentro de la trama, ¿vale? Bueno. Lo digo de una forma muy, muy difusa, genérica, muy difusa, y que pues quizás también pues cuando veáis la película pues quizás lo entenderéis, pero es el típico comentario que puede servir de aclaración para hacia dónde se pueden ir las tornas en la historia después de lo que os hemos contado, ¿no? Y luego yo también quería resaltar, que igual se sobreentiende por todo lo que hemos comentado ya, que el registro e inmersión que hay en la estética, en la condición rural en esta película, es impresionante. O sea, yo no he vivido esa época, no he ido a cacerías de ciervos, pero en el pueblo de mis padres, yo cuando era pequeño había cazadores y ahora sigue habiendo cazadores. Y determinadas actitudes, ademanes, formas de funcionar y tal, como que me resultaban familiares, ¿sabes? O sea, como que sí, se nota que el director pues ha vivido o ha tocado de cerca el ambiente del que está hablando en la película, ¿no? Entonces también resaltar eso, ¿no? Que se tiene muy en cuenta en la película el entorno en el que ocurre y que es bastante fidedigno respecto a al reflejo de lo que sería pues el trasfondo, digamos, real que tiene la historia, ¿no? Aparte de lo que pueda tener de género. Y luego también hemos dicho que estaba el Víctor Clavijo al frente del reparto. Es el tipo de la escopeta que aparece en el cartel. Es el tipo que brilla entre la roña de forma metafórica actuando dentro de la película. Y además es, pues eso, el papel principal del casting. Él se carga el peso de la historia a su espalda y hay que aplaudir a este hombre porque lo interioriza como suyo propio y yo creo que nos ofrece una actuación que es de premio. Y de hecho, pues muchos de los premios que se ha llevado la espera por festivales especializados han sido por la interpretación de Víctor, de Mr. Clavijo, sí. Que a mí me parece, pues eso, sobresaliente, ¿no? Y que además, pues, tendríamos que apuntarle como que es él, junto con la dirección y el guión, pues el principal artífice de que esta propuesta funcione como ha funcionado, al menos en los festivales de género, ¿no? Luego tenemos también, por el resto del reparto, pues a Ruth Díaz, a Manuel Morón y a un par de secundarios de lujo que son un poco sorpresa y que mejor no decimos quiénes son porque salen en la... Lo que pasa es que tampoco no decirlos, o sea, precisamente... ¿Tú crees? Piensa... A ver, uno ya, su voz aparece al principio, solo su voz. Claro. Luego aparece él en persona, pero su voz es muy reconocible. Pero se oculta su cara. Sí, pero por la voz, yo ya lo reconocí. Hombre, ya sabía quién era. Pues yo no tanto. Quizás es que estoy menos acostumbrado a sus registros televisivos, quizás, claro, no lo sé. Quizá no lo has visto tanto en televisión. Exacto. Porque tú eres menos de televisión. Y luego el otro, bueno, es que, claro, también... A ver, en una historia rural, en Andalucía, en los años 70, yo, cuando aparece el segundo secundario de lujo, que no aparece al principio, sino solo al final, yo estaba pensando, pero ¿qué carajo de película es esta que no ha aparecido todavía la Guardia Civil en esta historia? Y va y aparece la Guardia Civil personificada en este segundo secundario, ¿no? Pero bueno, si lo quieres decir, Jordi, como veas, pero... No, hombre, yo lo digo porque me parece feo no mencionar pues tú, a dos grandes como Pedro Casablanc y Luis Callejo, entonces... Y además, personajes de los que salen poco, pero que son muy importantes en la trama, sí. Cuyas caras, cuyos rostros están por la dirección de fotografía igual de esculpidos que el resto de rostros que aparecen en el cast de la película. Es brutal, o sea, es que parecen esculturas, tío. No, es que o sea, son físicos vividos. Sí. Cada arruga, cada ya surco, grieta, sí, sí, en sí, los sí. rostros, cada... Matiz de expresión ahí. Claro, sí, sí, cada gota de sudor que se les derrama. Ruth Díaz cuando está haciendo las tareas de la casa, esas manos... Con la vascularidad de las manos, sí. Ese rostro, esa expresión de disgusto de estar haciendo algo que ya se ha cansado de hacer. Es que no hay mucho humor ni muchas bromas no, en esta película. O sea, es, ¿eh? Que es un drama rural en el arranque. Es seria esta. Y el ambiente es denso. Es un sí, ambiente sí, sí. que se puede cortar. O sea, sí, yo vuelvo a hacer hincapié en la magnífica fotografía de Miguel Ángel Mora. Y muy bien acompañado por la banda sonora de Celtia Montes, que también sí, está brutal. O sea, realmente el score acompaña muy bien a la película. Ya lo habéis podido escuchar al principio y también escucharéis algún trozo más al final. Realmente, a ver, o sea, cuando acabas viendo la película, entonces entiendes por qué esta película pues se ha llevado a ver, evidentemente en el Fancine de Málaga jugaba casi en casa la película y se llevó varios premios en este festival, pero también se ha llevado varios en el Isla Calavera, en el Terror Molins o incluso en el Scream Fest fuera de España, que me refiero que los premios están justificados. De hecho, yo quiero pensar que igual hasta pues, merecería alguno más por ahí, y la verdad es que es otra de esas propuestas de cine de género hecho aquí que reivindicamos y que además pues supone un avance porque igual que La Mesita del Comedor son producciones que tienen, imagino, pues presupuestos muy ajustados y que están sacando un rédito de esos presupuestos ajustados de entretenimiento y de diversión barra padecimiento bastante altos a efectos de espectadores. Entonces, si tenéis a mano la película cerca de vuestra ciudad, de vuestra capital o del lugar que sea, yo que vosotras iría a verla. Pero bueno, eso ya es un poco decisión vuestra final. Nosotros creo que lo hemos dejado bastante claro la importancia que tiene también la espera en la cosecha de 2023 aquí en el cine de género español, ¿no? Y bueno, por último, hacer mención dentro del reparto a un actor novel como es Moisés Ruiz, sí, que es el intérprete que hace del hijo de esta pareja que sí, se, va, uh-huh. se va de guarda a este cortijo, finca, que donde hacen las monterías. Ahí está. Me parece que su personaje se llama Floren. Floren, sí, señor. Sí, pues el matrimonio es Eladio y Marcia y el hijo Floren. Sí, que sí, es curioso que Film Affinity no ponga en el reparto a Moisés y me haya tenido que ir a IMDb a buscarlo. Hombre, tú. Para que me lo ponga. Pues hombre, es que como si los personajes infantiles no importaran en las películas. Es que a veces son cruciales. No, cruciales y cantera. Sí, luego, aparte es eso. Dentro de unos años vete a saber en qué papel podrás digueando en el acting, pues acabarán, sí, haciendo cositas más grandes. Pues bueno, pues la espera. Una espera que en el cine te lleva a un final que todos los amantes del género vais a disfrutar. Sí, vais a celebrar incluso. Y bueno, y que la industria pues ha vuelto a dar la espalda al cine de género porque parece que no estemos contados. Sí, o que no produzcamos beneficios o que no generemos eso, visionados, ¿no? Lo cual se ha demostrado que es falso. Porque totalmente. Ha habido años que películas como El Orfanato o los otros han salvado a la industria. Ya. Pero bueno, ahora parece que las comedias del señor Segura son lo que hacen taquilla. Y entonces, esté de director, o esté de productor, o esté de protagonista, todo lo que sea con niños y para Navidad y para vacaciones en verano y esta cosa, y lo que vaya a viajar en tren, pero no ventajas, no dando ventajas, no con sino las ventajas, con la familia. Con las desventajas. Pues es lo que produce réditos y es lo único que interesa. Es que los círculos viciosos a veces dan mucho asco, tío. Y el círculo vicioso del cine español da asco pena, más bien. O sea, no es solo asco, sino asco pena. Pues eso. Pero bueno, seguiremos orbitando fuera del círculo vicioso y en la medida de nuestras posibilidades, al menos nosotras como Sin Audiencia, seguiremos apoyando de forma sincera todos esos proyectos que engrandecen el género. Sí, porque además nosotros como somos carne de festival de género, total, nosotros haremos difusión de todas estas producciones, por pequeñas que sean, y las apoyaremos y las pondremos dentro de nuestro modesto hacer. Reflejaremos que existen para que la gente pueda intentar buscarlas, verlas y sobre todo si en vuestras ciudades las ponen en cine, no desaprovechéis la ocasión. Sí, señor. E id a verlas porque son estas pequeñas producciones las que se han de apoyar y las que se han de intentar meter en el mercado para que luego alguna plataforma las distribuya, para que tengan una carrera comercial que al fin y al cabo es para lo que se hacen las producciones, ¿no? Sí, y además a esto añado que quizás con la espera pues tenemos ese matiz, entre comillas, territorial que se puede disfrutar viéndola desde cualquier punto del estado, pero sobre todo la gente que estéis en Andalucía y lugares cercanos a Andalucía, quizás el reflejo que va a haber en esta película os va a quedar como muy cerca y lo vais a notar como muy de al lado de casa. Sí, que claro. Creo que es un punto importante también, que nosotros, aunque no estemos en Andalucía, nos hemos dado cuenta de ese matiz de la historia tan andaluza que es, ¿no? Ah, y no hagáis caso de las barra los imbéciles que se metan con el acento. O sea, pasa exactamente lo mismo que cuando acecha la maldad. O sea, yo me he visto críticas y crónicas de que qué malas actuaciones, no se entiende nada, no sé qué, no sé. No, a ver, es argentino rural, es andaluz, son acentos y esfuérzate. Que tampoco es que... Que nadie habla como tú, polite, todo el rato. No, polite, habría que escucharlos. Escuchar a los rinocerontes. Son luego los que escriben, a ver, con H y separado y esas cosas, o sea que... Que bueno, en fin. A ver, del verbo haber o del verbo ver, ¿no? Exacto. En fin, vaya tela. Sí, de esto tenemos en el internet, vamos, para dar, regalar y fulminar, si se pudiera, ¿no? Pero bueno. Y dices, mira la viga en tu ojo antes de ver la paja en el ajeno. Exacto. Vamos a meter alguna otra viga más, Jordi, en este programa. Vigas entendiéndolo como películas, ¿no? O sea, sí. La espera, yo creo que ya ha quedado claro que le damos nuestro sello de aprobación, con esos pequeños matices que quizás pues tiene de velocidad en algún momento, pero que es una película totalmente disfrutable, padecible, y que incluso vais a encontrar homenajes a algún clásico del cine de terror en alguna escena, pues así como de pesadilla que tiene alguno de los personajes. Que eso también es un pequeño detalle que se descubre en la parte del final de la peli y que, bueno, pues es, a veces las pesadillas se parecen a algunas películas. Pues sí. Lo cual, pues está bastante guay. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a más cosas, más visionados. Sí, porque tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos. ¿Tú tienes del fenómeno alguna cosita con muñecos? Con muñecos, con O, o con doble O. Pues sí, la verdad es que de las 8 o 9 películas que pude, creo que en su mayoría, disfrutar en el Festival Fantasma del Fenómena en este principio de mes de diciembre, pues había... creo que fue el jueves por la noche, si no me falla la memoria, una doble sesión al mismo precio, por cierto, que era una de las, digamos, de las entradas que más podías amortizar del festival. Había varias de doble sesiones, pero esta, además, con la curiosidad de que eran dos películas de muñecos de décadas diferentes y de registros también muy distintos, pero que tenían en común que las dos películas son tremendamente divertidas, gamberras y recomendables para disfrutar en una doble sesión. Muy buen ojo el de juntar Troll, la película aquí titulada Torok el Troll de 1986, emparejada con La semilla de Chucky, a.k.a. El muñeco diabólico 5 de 2004. O sea, dos películas que... pues tienen en común los muñecos y el humor cafre y que tienen también pues igual algunas cositas más en común, pero que si te parece, Jordi, vamos a analizar individualmente. Uh-huh. Y que luego, si quieres, como interludio, si quieres, te haces tú algo mientras yo, después de haber comentado Troll, pues acometo la muñeco diabólico 5, ¿no? Si te parece. Uh-huh. Entonces, yo realmente, o sea, iba con espíritu muy deportivo a esta doble sesión del Fantasma y, joder, me llevé una grata sorpresa. A ver, del muñeco diabólico, ya sabemos que en las partes, digamos, de la 3 en adelante o la 4 en adelante, pues son ya películas que son más de humor negro y de comedia de terror que de puro terror, como eran al principio, pero es que Troll es una... muy divertida película, y estoy hablando de una película de 1986 del director John Carl Butchler, que tenemos en clave de comedia fantástica con algún matiz de terror, pero con mucho humor negro y además una película que es apta para todos los públicos porque sus dos protagonistas son dos hermanos, un hermano y una hermana, que les van a pasar unas cuantas cositas cuando se cambian de casa. Y yo, en este aspecto, Jordi, intento ser muy expeditivo. Me refiero que cuando digo que la película tiene humor negro y que es apta para todos los públicos, lo digo con todas las letras, ¿eh? No estoy escondiendo un dato, no estoy queriendo vender una película que no es para niños, para que la vean los niños, ni nada por el estilo, sino que realmente es una peli que, en la que, como sus protagonistas son infantes y además les pasan cosas fantásticas, pues es una peli ideal, creo, para la franja de los 8 o 9 años en adelante. Aparte de que un adulto la puede ver también, como yo, y partirse el ojete con todo el cariño, se ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que os lo he adelantado un poquito ya hace un momento. Pues tenemos a una familia, padre, madre, niño, niña, bastante estándar, que se cambian a una nueva casa, un nuevo barrio. Y en la nueva casa, nada más entrar en la mudanza, pues la niña se baja al sótano, ahí pues curioseando un poco en las habitaciones y en los habitáculos que tiene la nueva casa, que es una casa unifamiliar, faltaría más. Y en el sótano se encuentra a una extraña criatura. Una extraña criatura que nada más ver a la niña, literalmente la asimila y la sustituye. ¿Cómo hace esto? Tenéis que ver la película para saber cómo lo hace, cómo se asimila a alguien y cómo se le sustituye. Pero ya esto es minuto 2,5 de la película, ¿eh? Me refiero que la película empieza fuerte ya con esta sustitución de la niña de la familia por otro ser que parece ser que no es de la realidad del día a día, sino que es de algún otro sitio, ¿no? De otra esfera de la realidad o de vete tú a saber de dónde. Entonces, a partir de este momento, la historia pues va a continuar un poco con el acondicionamiento de la familia a su nueva estancia, con sus nuevos vecinos, con su nueva gente del barrio y con la niña sustituida, pues con todas las posibles, digamos, consecuencias insospechadas y equívocos que pueda generar esta sustitución de la niña por el extraño ser que se ha encontrado en el sótano. Ya os podéis imaginar que, llamándose la película Troll, pues tenéis una pista de que ese extraño ser quizás pues pueda ir por el título de la película en sí misma, ¿no? Luego también tenemos en el reparto de esta divertida película para todos los públicos, pues tenemos a la familia formada por Michael Moriarty y Shelley Hawk, que son el señor y la señora de la familia, pero luego tenemos al Noah Hathaway, que os recuerdo fue Atreyu en La historia interminable y que aquí también pues tiene un papel que un poco recupera pues su registro un poco fantástico de aquella otra película. Y luego en la parte, digamos, del personaje de la niña, la verdadera casi pues detonante de la trama de Troll, pues tenemos a la actriz Jenny Beck, que es una niña rubia que podría ser tranquilamente, por estética, la niña rubia de la saga Poltergeist, pero aquí Wendy Ann, el personaje, digamos que está interpretado por esta actriz, Jenny Beck, que, si no os acordáis por el nombre quién es, os recuerdo que en la serie V, la de los visitantes, la de los marcianitos que venían del espacio para buscar un poco de carne al planeta Tierra, pues Jenny Beck era la niña híbrida que había en la historia de V. Pues esta es un poco la niña coprotagonista de la película Troll y que junto a Noah Hathaway pues tiene algunos momentos bastante hilarantes y divertidos, siempre, claro, porque ha sido sustituida por este ser que estaba en el sótano de la casa, ¿no? Luego, aparte del humor negro, el humor voluntario que tiene la historia de Troll y los equívocos posibles que provocan pues eso que os he contado que pasa al principio, luego tenemos el humor involuntario que hay en Troll, porque tenemos varios matices. Seguro que yo he sacado tres, por decir tres, pero seguro que cada una que vea la película verá otros distintos o vete tú a saber, ¿no? Lo primero de todo, que claro, esto me atañe a mí como coleccionista de vinilos, la familia el padre en concreto de la familia, pues tiene una buena colección de vinilos. Pues bueno, llevan las cajas por las escaleras y entrándolas a la casa, que igual hay cajas que igual caben 50 o 60 vinilos, como si llevaran aire dentro. Entonces dices, no le des esa caja a la niña, que igual le rompes un brazo si lleva vinilos, pero no, en la película digamos que hay momentos de flaqueza de gravedad, hay puntos de dispersión gravitatoria y las cajas de vinilos pesan poco. Entonces, este es uno de los puntos que tiene de humor involuntario la película. Luego, el atuendo con el que aparece el padre de familia en la primera escena de la mudanza, y es que lleva un gorro de pescador, de estos así como de ala ancha cortita, bastante particular. No sé cómo llegó a esta producción un gorro del Real Betis Balompié. O sea, yo la primera vez que lo vi dije, no, solo se parecerá. O tendrá los colores parecidos, verde y blanco como a rayitas. Pero es que el escudo del equipo es inconfundible y el escudo está en el gorro también. Luego he estado buscando por ahí información y fotogramas y tal, y sí, o sea, está documentado que el gorro que aparece en la cabeza del papá de la familia es del Real Betis Balompié, comprobado científicamente. ¿Cómo llegó allí? Eso quizás dé para hacer un documental, porque es el típico dato que dices, hostia, ¿lo compraron los de producción porque se vinieron de vacaciones a España o Andalucía? ¿O lo pillaron en una tienda de ropa de segunda mano porque se lo había dejado un turista andaluz en Estados Unidos? No lo sabemos. La cuestión es que tenemos gorro del Betis en Troll, a.k.a. Torok el Troll. Pero el humor, el punto de humor involuntario más fuerte, más potente, el que hizo que casi, a pesar de estar en Fenómena, pensáramos que estábamos en Cocheras o en cualquier otro sitio. El nombre del padre. Sí, el nombre del padre, porque el nombre del padre de la familia, no en el nombre del padre, sino... Es el que lleva el gorro del Betis. Sí, que es que ese hombre era una caja de humor involuntario, nunca mejor dicho, por lo de la caja de los vinilos, andante, ¿no? Y es que el papá de la familia se llama Harry Potter. Harry Potter, pero claro, esta película es de 1986, la novela de la J.K. Rowling está escrita en el 97 o publicada en el 97, y de hecho creo que los productores de Troll creo que hasta le pusieron una demanda en su momento, pero la Rowling dijo que era una casualidad, una coincidencia, ¿no? Pero claro, coincidencia o no, lo importante es que como la familia acaba de llegar de mudanza a una nueva casa, se presentan cada dos por tres a los vecinos. Primero el vecino de arriba, luego el de abajo, luego el de un lado, luego el del otro lado. ¡Hola, soy Harry Potter! ¡Hola, soy Harry Potter! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la peña muriéndose de risa en el cine. Pues claro, dices, ¿cómo vas a ser Harry Potter además con un gorro del Betis? O sea, en fin, espectacular, ¿eh? O sea, yo siento los spoilers porque son spoilers lo que os estoy contando, pero esto hay que verlo para creerlo. Y luego también, además, para colmo, pues el chavalín de la familia se llama Harry Potter Jr. Entonces, claro, el niño, cuando acaba diciendo su nombre, pues también cachondeito al canto, ¿no? Entonces, con este ambiente tan jocoso y tan divertido que provoca Torok el Troll, pues la película, hay que decir que es bastante dinámica, que se te hace pasar un muy buen rato. Si queréis hacer la prueba antes de ponérsela a niños, verla antes, vosotros que sois adultos, y valorar si... Pero yo creo que sí que vale para poner a niños y niñas. Y luego también, en cuanto a efectos especiales, hay que decir que la criatura principal está increíble de maquillaje, porque realmente pues lleva un actor pequeño dentro, lo cual pues le da mucho juego y le da mucha verosimilitud al personaje de la criatura. Pero claro, en contraprestación, luego, aparte de la criatura principal, hay otras criaturas, por decirlo de alguna forma, secundarias, que pues bueno, son todas marionetas. Pero son marionetas estilo Ghoulies. No sé si habéis visto alguna de las entregas de Ghoulies, que son como, pues, una digamos, una una explotación de los Critters, que además era una explotación de los Gremlins, o sea, que es una cadena de explotaciones, y los Ghoulies es como de la estopa más baja, la categoría más baja en cuanto a calidad de muñeco, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos de esas marionetas aquí también, en el ecosistema de Torok el Troll, y realmente eso quizás le puede hacer un poco... quizás desmerecer a la película, pero yo creo que con todo lo demás que tiene interesante, a efectos de humor, a efectos de situaciones descacharrantes, porque claro, que la criatura del título sustituya a la niña de la familia, eso va a ser un mar de equívocos muy divertidos y que además el guión los explota muy bien y que de hecho, pues yo creo que es una película que está infravalorada como comedia fantástica en cualquier sitio de categorizar películas que entréis. Me refiero que la película es mucho más divertida que bastantes que tienen más nota que ella, al menos en cuestiones de comedia. Y joder, que a mí me hizo pasar un rato muy divertido. Yo pensaba que iba a ser una castaña de esas de mala pero divertida, pero es que es divertida de verdad. Y luego tiene pues eso, algunas cosas que son... como las marionetas, que son un poco de andar por casa o que las han hecho en el taller de al lado de donde estaban rodando la película. Pero, chico, yo qué sé, la historia está bastante guapa también a efectos de guión y, además, vamos a tener algunas sorpresas guionísticas en la parte del final que van a hacer que la historia sea mucho más disfrutable a efectos de contenido fantástico. Entonces... pues para mí una grata sorpresa haber degustado Torok el Troll de 1986. Os la recomiendo para estos días que vais a estar ociosos, ociosas extra y que quizás tengáis niños de por medio. Muy bien. Pues bueno, pues ya comentada esta película de troll que aquí se llamó, si no me equivoco, Torok el Troll. Así es. Pues... aquí se sacaron lo de Torok. Yo voy a comentar una película que es de Estados Unidos, uh-huh, pero que hay detrás bastante personal de la India. Tanto la dirección y el guión está Vishal Dutta y también en el elenco protagonista tenemos a Mohana Krishan, Megan Suri, Neeru Singh o Big Sahai, entre otros. Vale. Y esto pues tiene un porqué. Cuéntanos. Esta es una de las películas que se vio en la maratón de Terror Molins, creo, si no me equivoco, que era la segunda, y se llama Eat Lives Inside. Aquí creo que se puede llegar a estrenar en 2024, uh-huh, con el nombre de Vive Dentro. Sí, es, ¿vale?, un poco una traducción más o menos cercana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una chica india-estadounidense. Algo parecido a lo que tenemos en Miss Marvel, que hay una, vale, comunidad india muy importante, o pakistaní, sí, sí, sí, en los Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos a un adolescente que se llama Sam, que bueno, pues vive en un suburbio bastante idílico porque su familia tiene una posición desahogada, puede, uh-huh, ir a un buen instituto. Pero ella tiene una amiga, que también es de origen indio, que se llama Tamira, y... que está muy cambiada. En los últimos tiempos... No me digas. Se pasa el día pues con unas ojeras enormes de no dormir y bueno, pues con un frasco. Lleva un frasco en las manos que no se lleva... que contiene, no se sabe qué contiene. Y bueno, no está atenta a las clases, llega tarde... Voy a hacer una broma chunga, pero no será fentanilo lo que lleva en el bote. Bueno, pues podría ser. Es una de las opciones. Vale, vale. Bueno, pues realmente, claro, esto que empieza como un drama adolescente y que puedes pensar que es un problema de integración, te vas dando cuenta a medida que avanza la película que no, que es una película de género, sí, sí, sí, que sí. Además lo que tenemos aquí es un tema que podría, de alguna manera, entroncarse en temas de maldiciones. Ajá. Y bueno, que las cosas, los hechos, pues van a desencadenarse cuando pase algo con ese bote. Vale, sí, porque a los botes les pasan cosas a veces. A los botes sobre todo si los llevas a muchos sitios por ahí de paseo. Sí, porque es que además es un bote de cristal. Ya, entonces, por eso los botes te digo. De cristal son... En mi casa igual duraba poco, ¿eh? Son bastante frágiles, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo que nos vamos es con una película que, si bien toca el tema claramente fantástico, sí. El guión está bastante bien hilado para que el avance de la trama te haga interesarte en de dónde proviene esa maldición, uh-huh. Por qué se produce y qué alcance puede tener. Vale. Y todo eso, pues dándonos además con unas escenas, pues que no están mal. Llevadas, que tiene momentos bastante aterradores y que, bueno, de alguna manera te hagan tener momentos de tensión, lo vale. cual es un mínimo que le tienes que pedir a una película de género. Sí que es verdad que la película, al estar rodada en Estados Unidos, hace que, bueno, pues en explicitud... Y en algunas escenas donde podría tener mala leche, se corte un poquito. Uh-huh. Porque digamos que es una película norteamericana, pero no es de Eli Roth. Claro. Vale, entonces, bueno, pues... De todas formas, la fotografía está muy bien cuidada, tiene un buen acabado técnico. Y eso hace que a veces digas, le podías haber dado todo un poquito más de oscuridad. Porque realmente la trama te está pidiendo un poco de oscuridad. Girar un poco hacia el negro, ¿no? Hacia la sombra. Entonces, bueno, pues la película discurre por unos caminos un poco previsibles. Para todo el que haya visto un poco de cine de género, pues ya te estás esperando un poco la resolución de lo que va pasando. Bueno... Quiero decir que la trama y los clichés pueden hacer que el espectador más avezado en el género se quede un poco a medio camino y la película le parezca suficiente, pero no notable. Uh-huh. Y yo creo que es un poquito lo que nos pasó a la mayoría que la vimos en la maratón de Molins. Uh-huh. Que es una película que técnicamente está bien filmada, que es una película... que no tiene un mal guión, a pesar de tener muchos clichés, no está mal actuada, porque las protagonistas, a pesar de ser bastante jovencitas, en los momentos de drama y en los momentos de sufrimiento, pues llevan bien el tema. Sí. Pero que luego la película, pues a pesar de tener algún detalle, es una película del montón. Festivalera, pero del montón. Ya. Entonces, bueno, pues ni siquiera... ese toque de exotismo la va a hacer destacar por nada. Uh-huh. Y incluso hay algunos momentos, pues eso, de que narrativamente estás un poco... Se queda estancada entre ahí. Dos aguas. Uh-huh. Y la película no acaba de arrancar, ¿no? Pero bueno, es una película que se podría haber resuelto mejor, pero que no es una película que tampoco se pueda desechar porque tiene suficientes cositas para hacerla atractiva en su visionado. Sí, porque a nivel de explicitud es contenida también. A ver, es que quiere dar mal rollo más que ser muy explícita. Vale. Y entonces... Sugiere más bien, o intenta sugerir. Tiene algún momento que se ven cosas y son las escenas más salvables, pero luego pues ahonda más en la tensión, en ver por dónde saldrá el tema. Es que no quiero tampoco explicar mucho porque... Sí, pues encima le jodes lo poco interesante que tiene, ¿no? Está bien, porque está Quiero desvelar lo que puede pasar. Sí, el kit ahí. De la cuestión, ¿no? El botecito de las narices. Sí, señor. Bueno. ¿Qué tendrá el botecito? ¿Será mermelada? ¿Confitura? Bueno, o algún tipo de conserva. ¿Algún tipo de fluido? ¿Os gustan los melocotones en el almíbar? Hombre, ¿os gustan crudos? Pues eso. Bueno, está bien. Quizás pues es una película de fondo de catálogo, ¿no? Sí, es una película totalmente de fondo de catálogo y aquello de, ostras, no sé qué ver y tal, bueno, pues... Y si la estrena finalmente en cine, aunque sea un estreno pues de pocas salas, si es aquello de esta semana no hay terror en ningún lado y me apetece ver alguna película de género, aquello pues un poco puede ser una opción. Bueno, sí, bueno, sí, está bien, nos lo apuntamos en cualquier caso, por si al final se acaba estrenando aquí en salas, que parece ser que tiene algunos números, pero bueno, ya lo iremos viendo cuando empiece este año que se nos viene ya pronto encima de 2024. De hecho, sí, creo que va a venir en el mes de enero ya directamente a estrenos, o sea que prepararse también para Eat Life Inside en salas. Bueno, pues si la estrenan, aquí ya os la hemos contado. Exacto. Y si la podemos ver por el camino, pues yo quizás la vea también en un momento dado, a pesar de que no sea especialmente impactante la película. Uh-huh. Correcto. Pues tú tienes la otra parte de la sesión, la semilla de Chucky, ¿no? Madre mía, la semilla de Chucky. ¿Chucky? No sé, pues, se debería decir Chucky, ¿no? Sí, si pronunciáramos bien el inglés, sería Chucky. Pero yo es que pronuncio del culo, entonces a veces digo Chucky, porque de hecho me hace más, es igual la sonoridad, ¿no? Que me suena más como Chuck Berry o Chuck D, o bueno, como siempre he dicho Chuck, pues bueno, digo Chuck y intentaré no decir Chuck. Va, venga, lo voy a intentar. Chucky, la semilla. Chucky tiene espermatozoides. Chucky, desde la parte 1 a esta parte 5, ha evolucionado mucho como personaje de ficción. Y en la entrega que os voy a contar yo, la que hacía pareja con la proyección de Troll que os acabo de contar hace un momento, pues aquí cambiábamos de década, nos íbamos a la primera década del siglo XXI, a 2004, con Don Mancini como director en esta parte 5 de Muñeco Diabólico, y la verdad es que otra película que dices, ¿qué tienen los muñecos a veces que nos hacen tanta gracia? No lo sé, igual es porque acaban queriendo hacer como una especie de alter ego de los humanos para manifestar o decir o hacer las cosas que los humanos no nos atrevemos a hacer o decir o perpetrar en las películas y que de manos de un muñeco o de una muñeca, en este caso, pues pueden parecer como más idóneas o más tragables, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí os puedo asegurar es que esta, la semilla de Chucky, es otro título muy, muy, muy divertido. No hace falta que os fijéis en la nota que tiene, o sea, porque rebosa humor negro y mala hostia, pues a raudales y por cada uno de sus poros. A diferencia con Troll, la gran diferencia es que esta película sí que es para adultos. Aquí hay humor negro, pero es humor negro giradito y bastante explícito, e incluso en 2004, pues con unos componentes que no sé si se los pondrían dentro en 2023, pero bueno, para eso están también las películas del pasado, ¿no? Para hacer viajes en el tiempo de cómo estaba el organigrama mental de los guionistas o de los directores en ese año, ¿no? Y aquí, pues bueno, en el Muñeco Diabólico 5, ya te aseguro, Jordi, que había aquí, pues eso, mucha perversidad y ganas de meter el dedito en sitios donde pues puede hacer daño meter el dedito, ¿no? Quien dice daño dice dolor / placer, vete tú a saber, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta parte 5 del Muñeco Diabólico? Pues bueno, es totalmente consecuencia de lo que pasa en la parte 4. Si no habéis visto la parte 4, siento el spoiler, pero lo que ocurre con Chucky y Tiffany es que... Pues, Tiffany es la novia de Chucky. Sí, vamos a decir que sí, que es la mujer de Chucky, la esposa, la pareja, la que lo mantiene más o menos en cintura, porque Chucky es un tipo, es una barra brava, por decirlo de alguna forma, y es un tipo que enseguida sale por la tangente, enseguida saca el cuchillo, y Tiffany pues lo mantiene un poco en un nivel de bajo registro en muertes y asesinatos. Pero bueno, lo que pasa en la parte 4, que debéis saber únicamente para ver la 5, es que Chucky y Tiffany tienen descendencia y esa descendencia, pues es toma forma como un otro muñeco, evidentemente, que inicialmente se va a llamar Glenn y que Glenn, súper inocente al comienzo de la película, de hecho se piensa que él es descendiente de los samuráis porque tiene una especie de escarificación que pone Made in Japan. Entonces él al principio de la película pues está imbuido en la filosofía japonesa, en los estereotipos más clásicos de la cultura japonesa, hasta que se da cuenta que es hijo de quien es hijo, por mucho que lleve la escarificación de Made in Japan, y que además pues va a propiciar que su padre y su madre, esto es un pequeño spoiler de la parte 4, vuelvan a la vida en el comienzo de esta parte 5. Porque si algo ocurre en la parte 4, es eso, que parece ser que acaban con Chucky y Tiffany, y bueno, pues su hijo Glenn, un poco involuntariamente, pues la lía y acaba trayendo de nuevo a la vida a sus progenitores con las consecuencias que eso va a tener. Porque también podríamos decir que El Muñeco Diabólico 5 es cine dentro del cine, porque al principio de la película en Hollywood están rodando una película sobre esta pareja de asesinos muñecos. Entonces, claro, tenemos por un lado al Chucky y a la Tiffany que reales, y al Chucky y a la Tiffany que son los animatronics que usan en la película que se está haciendo sobre ellos. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola de la propia historia de la franquicia, y que además pues es otro punto de esos de humor descacharrante que se aprovecha por parte de los guionistas para pues poder hacer chascarrillos de todo, de todos los digamos conceptos o ideas o iconos que tiene la saga de Chucky, ¿no? Me refiero que a ese nivel pues la película juega también un poco en todos los aspectos a reírse de sí misma, a tomarse poco en serio a sí misma, y eso te lo acaba trasladando a ti como espectador, lo cual pues si entramos en este juego de comedia de terror pues nos va a sentar muy bien. Ya os digo, no esperéis el tono serio y un poco también pues lacerante que tenía en las primeras entregas, sino que aquí estamos ya en la parte de pura comedia negra, pura comedia de terror, en la que lo que importa es desbarrar el máximo posible, y si además nos reímos de nosotros mismos por el camino, pues mejor aún, ¿no? O sea, que son un poco las características un poco que definen esta parte 5 del muñeco diabólico, ¿no? Y que además, pues con este tono o esta lectura de autoparodia que tiene la entrega 5, pues le acompañan también bastante gore, bastante despiporre a efectos de explicitud. Tenemos escenas bastante cabronas para haber sido perpetradas por un muñeco. Me refiero que aquí ya sabéis cómo se las gasta Chucky y compañía, y realmente pues aquí tenemos algunos de los registros más macabros dentro del humor negro que hay en la saga del muñeco diabólico, y la verdad es que pues la película, para mi gusto, ya os digo, no le hagáis caso tampoco a las notas que tiene por ahí, porque como comedia yo creo que funciona muy bien, y yo como venía también de ver El Troll hacía un rato, pues como que ya estaba imbuido, ¿no?, por el espíritu de la comedia. A tope con la y me lo pasé, de los muñecos, y ¿no?, me lo pasé pipa realmente, o sea, no sé, o sea, fue un buen acierto juntar estos dos títulos y a mí me hizo el efecto deseado. Luego también hay una cosa, bueno, se pueden destacar bastantes cosas de la semilla de Chucky, pero una importante es el concepto del hijo. O sea, el hijo, el Glenn, el hijo que tienen Chucky y Tiffany, no solo tiene esa idea equivocada de que viene del mundo de los samuráis o del Japón clásico, sino que también tenemos una parametrización del personaje muy particular, porque este ser, este muñeco, hay momentos en la trama en los que no sabe si ser chico o si ser chica. Estamos en 2004, las ideas LGTBI ya están bastante avanzadas, tampoco hace tanto que ha pasado, 20 años prácticamente, pero aquí pues el hijo de Chucky y Tiffany, Glenn, a veces quiere ser Glenda, y a veces le viene bien ser Glenn. Me refiero que en ese aspecto, pues esa indecisión, esa dualidad que tiene el personaje del hijo de estos dos muñecos, pues le acaba convirtiendo, no sé si voluntaria o involuntariamente, en un icono LGTBI en esta película. Y es que, pues, cuando Glenn quiere ser chico, pues es un poco quizás retraído y un poco, pues, también, por decirlo de alguna forma, pues mojigato o con poca experiencia en la vida, pero cuando se convierte en Glenda, es un killer y saca lo mejor barra peor de su genética muñequil. Entonces, como que es un personaje bomba dentro de la trama. A ver, si se han inspirado en un personaje de Gen V en Glenn Glenda. A ver, es que Glenor Glenda ya es una comedia también de del Mel Brooks, ¿puede ser? No me acuerdo exactamente. Igual he metido una patada aquí al balón de las enciclopedias del cine. Pero bueno, pero hay mucha premeditación en el personaje del hijo. Y no solo se llama Glenn o Glenda cuando a él le interesa, porque él tiene sus emociones y sus sentimientos, sino que tiene una... Era de Ed Wood, ¿no? Era de... Toma ya. Pues bueno, es que son dos grandes directores de comedia de la historia del cine. Bueno, uno de comedias involuntarias, porque está considerado el peor. Además, es del año 53, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, Glenor Glenda realmente es... O sea, sus padres, su padre y su madre nos dan mucha, mucha alegría y mucha caña en la película. Pero es que Glenor Glenda, cuando decide ser libre y ser... cualquiera de sus dos dualidades en cualquier momento, nos ofrece también algunas situaciones muy divertidas y, de hecho, Glenn barra Glenda tiene una actitud muy Norman Bates dentro de la película. Me refiero que el grado de humor negro, de comedia que tenemos ahí, va también rindiendo homenajes a algunas figuras dentro de los personajes crazies del acervo del cine de terror clásico. Pero luego también es que Glenn o Glenda, como muñeco, como estética, pues realmente podría ser tranquilamente una marioneta de David Bowie en su época más cósmica, glam y espacial. Me refiero que yo creo que aquí no hay nada dejado al azar, aquí está todo muy bien hilado, hay ideas como muy avanzadas para ser una película de muñecos y realmente mola descubrirlas un poco sobre la marcha, ¿no? Ahora estaba pensando, es la primera película que dirigió Don Mancini de la saga, porque Don Mancini es el creador de Chucky, pero siempre había sido el guionista. Y entonces, pues, yo no sé si la anterior, si era la novia de Chucky, era de Ronnie Yu. Pues te lo digo ya porque lo estoy... O sea, cuando has empezado a hablar sobre él, mi dedo rápido ha ido a lanzarse a la tecla adecuada y realmente, como director, es su debut como director en la saga, porque sí que luego ha hecho La maldición de Chucky en 2013, claro, el posterior, Cult, ¿no?, of Chucky en el 17 y luego algunos capítulos de la serie. Uh-huh. O sea, sí, que sí, porque la original dirigió Tom Holland, sí, pero la historia era suya y el guión también. Vale, pues dicho esto, también quería resaltar un poco la autoparodia que hay dentro de del plantel actoral de la película. Y es que la propia Jennifer Tilly, pues aquí hace doblete, porque Jennifer Tilly es la actriz que debería poner la voz a Tiffany, pero sí, aquí ella hace de sí misma también, porque como están rodando una película de la pareja de asesinos muñecos más famosa de Hollywood, pues ella también tiene su parte de trama y su parte de puntos bastante cómicos en el aspecto del cine dentro del cine, ¿no? Me refiero que no hay ningún hilo suelto en este guión, aunque pueda ser, digamos, pues una quinta parte que cualquiera puede pensar, va, esto está hecho con el culo o han hecho aquí un guión de servilleta. No, o sea, realmente se han preocupado de que haya un montón de pequeños detalles que salgan a relucir y que sirvan un poco para dar juego cómico en la historia. Pero es que luego no es la única que hace de sí misma, sino que también, igual esto solo me hace gracia a mí porque soy hip hopero, pero hay un rapper bastante conocido en Estados Unidos que se llama Redman, que aquí hace de Redman en la película. Y además Redman en esta película se propone meterse a director, porque Redman es rapper y ya. Pero en esta película al guionista se le ocurrió que Redman podría meterse a director. Entonces, pues es otro que tal, que evidentemente Redman rapea muy bien, pero actuar, pues actúa lo justito, aunque haya hecho alguna comedia así de fumetas con Method Man y tal, juntando a los dos man posiblemente más famosos de la escena hip hopera de allá de Estados Unidos. Y aquí, pues bueno, pues también, aunque sea de forma un poco involuntaria, pues también tiene algunos momentos bastante divertidos, sobre todo si le conoces como rapper, ¿no? O sea, habrá gente que igual dirá, ¿y este negro quién es? Pues es un negro que va vestido como un rapper, pero claro, si no sabes que es rapper, quizás no te acaba haciendo tanta gracia que el tipo esté en este registro un poco autoparodiándose su pequeña experiencia en el cine, que por aquellos años creo que había participado en algunas películas más, ¿no? De hecho, por eso acabó aquí también. Pero es que luego también, por el camino, si el hijo de la pareja de muñecos se llama Glenn o Glenda como homenaje a Ed Wood, pues aquí tenemos a otro adorador de Ed Wood en el casting actoral de la película, como es John Waters, que también tiene un papel de periodista de estos expeditivo que busca la noticia a cualquier precio, paparazzi les llaman por ahí, y que aquí pues también saca su bigotillo a pasear y también nos propone o nos aporta algunas escenas, algunas intervenciones también divertidas y hilarantes, ¿no? La verdad es que tampoco me quiero extender mucho más porque os he dado pues algunas de las pistas por donde va funcionando la semilla de Chucky, esta parte 5 de la saga, y la verdad es que para mí también pues fue una pequeña sorpresa para bien, porque realmente pues es una película que ahonda en la cuestión de la comedia terrorífica pues muy a saco, y en la que tenemos, pues eso, aparte de los registros muñequiles, que son espectaculares, porque ya sea los muñecos por la película que están haciendo o los muñecos fuera de la película que están haciendo, los movimientos, la versatilidad que tienen en los gestos, las voces que les ponen, ¿no? También sus correspondientes, pues Jennifer Tilly y el Brad Dourif, que hacen las voces de los dos, de la señora y del señor titulares de la saga, y que realmente están tan bien compenetrados que es que parece que vayan a saltar de la pantalla a fuera de la pantalla. Es que son geniales en el aspecto de muñeco que cobra vida. Me refiero a que a ese nivel tienen el trabajo y la interpretación tan interiorizada que, junto con la parte técnica, que está muy depurada, pues te da unos registros que dices, es que, porque vale mucho dinero los animatronics, pero podríais hacer toda la película con animatronics en vez de con humanos, porque es que mola mucho más. Pero bueno, yo qué sé. Gran pareja de títulos de películas con muñecos, y redundo que, pues eso, que tanto Troll como La semilla de Chucky son ambas dos muy divertidas. La primera en registro para todos los públicos, incluso para niños. La segunda más para humor cabroncete ya para adultos y para adolescentes que quieren empezar a ser adultos, si te parece. Muy bien. Veo que además la banda sonora es de Pino Donaggio. Sí. Además es que, claro, la peli está trufada de detallitos de esos que dices, joder, macho, es que realmente, aunque sea una quinta parte, le habéis buscado un poco la vuelta y le habéis dado un poco, pues un poco de sustancia suficiente como para hacerla atractiva y que realmente la gente se pase un rato, pues no solo entretenido, sino además de risa. Y yo creo, quiero pensar, con lo que me cuesta reírme en algunas pelis, o con las pelis en general, pues de carcajada incluida. Me refiero que yo en pocas veces hablo en estos términos a efectos de comedia, y aquí la comedia pues está muy, muy, muy metida para adentro, y además tiene muy mala baba, que quizás es por eso por lo que me hace tanta gracia. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al Reino Unido. ¿A dónde? Vamos al Reino Unido. Pero con fuerte ascendencia filipina. Y me explico. Cuenta, la primera película de la maratón de Molins de este año fue Raging Grace. Vale. Que es un título dirigido y guionizado por Paris Zarzilla. Claro, dices, ¿Paris Zarzilla? Y claro, es, sí, dices, suena a latino esto, ¿no? Pues Paris Zarzilla nació en Londres, él ya es británico, pero es de ascendencia filipina. Vale. Entonces, eso da una explicación fonética a la cuestión. Sí. Entonces aquí lo que hace es una película donde expone el problema del supremacismo de los británicos con las empleadas de hogar filipinas. Que también ocurre en otras partes del mundo. Yo que sé, no sé qué les pasa a las Filipinas, que, sí, que en muchos quedado, países... Bueno, de hecho, incluso en España. O sea, no, no, pero por eso te lo digo. Había una moda en la Jet Set de hace unos años de tener las criadas filipinas, que daba como un prestigio. Sí, y además, huelga decir, que quienes conozcáis un poco Barcelona ya lo sabréis, que en el Ciudad Bella hay una discreta pero importante comunidad de filipino descendientes que también vinieron en su momento a buscar curro y ahora ya es una comunidad pues asentada y diluida entre el barcelonismo cosmopolita, ¿no? Pero también aquí tenemos una comunidad filipina importante. Pues la película que creo que es el debut del señor Zarzilla, sí. Paris Zarzilla, que además el guión lo coescribe con Pancake Zarzilla, que el nombre me parece absolutamente brutal. Sí, sí, Pancake, sí. Zarzilla, que Pancake debe es, ser su hermano. Sí, Pancake es como pastelito, ¿no? Pastelillo, sí. Claro. Pastelito y, Zarzilla. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una historia muy bien construida de una mujer filipina que tiene un pluriempleo en varias casas, pues como asistenta de hogar, como empleada de hogar. Y entonces pues se dedica a limpiar o a cocinar allí donde la llaman y ella está ilegal. Ajá. Y entonces ella ni siquiera tiene vivienda, de hecho solo tiene alquilado un trastero donde guarda sus pocas pertenencias. Pobre. Y tiene un problema adicional, que es que tiene una hija de unos 10-12 años que tiene que camuflar. Porque, esconder. Como no tiene casa, yeah, lo que hace ella es, en los trabajos, como va trabajando en varias casas, cuando sabe que los dueños de esa casa no van a estar, ella aprovecha y vive y duerme en esa casa. Es un poco, ocupa. Es un poco Parasite esto, ¿no? Es ¿también? Un poco Parasite, sí. Entonces, bueno, pues realmente camufla a su hija y tiene que estar en esta qué situación. Bueno. De constante cambio, cuando llegan y no llegan, y la hija la tiene matriculada en una escuela, la lleva a la escuela, pero claro, las horas que no está en la escuela, pues tiene que lidiar con este problema. Vale. Aquí hay un enfoque muy bueno de cómo la generación de la madre vive en una constante sumisión, porque además ella está gestionando con este tipo de gentuza que te acelera los trámites para conseguir el permiso de trabajo. Uh-huh. En la localidad donde estás, pidiendo unas cantidades desorbitadas y aprovechándose de esta inmigración. De la situación, sí. Y entonces ella está ahorrando pues para conseguir los papeles y entonces poder darle una casa a su hija. Entonces, en este contexto de la sumisión de la madre y, en cambio, la hija, que ya es una persona que ya se ha criado, ya no conoce nada de Filipinas porque ya ha estado siempre en Inglaterra, va al colegio con chicas y chicos ingleses, sí, y entonces ya es local. Claro, es una generación que afronta que es local y ella, pues, ¿por qué no puedo integrarme? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tengo que esconderme? No, yeah, acaba de entender muchas cosas, porque encima, sí, está en esta edad de 10-12 años, que es preguntarlo todo. O rebeldía, y no, incluso. Claro, yeah, y un poco de rebeldía, como bien dices, y no querer estar en la misma situación que la generación anterior, que es la de su madre, de sumisión a la mujer o al hombre anglosajón que la contrata, sí, sí, para, sí, que haga los servicios domésticos. Entonces, bueno, pues esta situación de drama que se plantea al principio va a cambiar cuando ella consigue un trabajo por casualidad, porque cuando va a una casa la confunden con una empleada que tiene que mandar una agencia para cuidar de esa casa. Es una mansión, vale, en los exteriores de Londres. Uh-huh. Y entonces, curiosamente, una mujer así como de mediana edad, entre 40 y 50 años, que gestiona esa casa, que parece una persona muy ocupada, le dice que le puede pagar un poco más si lo hacen en B al margen de la agencia, lo cual a ella le va rodado. De lujo. Porque evidentemente la otra va a llamar a la agencia diciendo que no necesita ya a la persona y ella se va a quedar en la casa y ella no venía de la agencia y encima le interesa cobrar en B porque no tiene papeles. Perfecto. Vamos Entonces, bueno, todavía la ocasión la pintan más calva porque la mujer esta, que parece una mujer de negocios, uh-huh. tiene que viajar mucho y entonces ella va a tener que quedarse en la mansión limpiándola y manteniéndola, pero cuidando a un anciano que está enfermo. Vale. Que prácticamente está en estado vegetativo y al que solo hay que darle unas pastillas diariamente. Ni darle de comer, ni nada. Bueno, no, hay que darle de comer, pero está en un estado que cuando le pones la cuchara en la boca va tragando, o sea… Da poco trabajo, vamos. Bueno, si hace sus necesidades encima, lo tienes que cambiar. Pero bueno, una cuidadora está acostumbrada a estas cosas. Sí. Entonces, bueno, pues a ella le parece perfecto porque le dan una habitación dentro de la casa uh-huh. y encima de que le dan una habitación, la señora de la casa, digamos, que le explica que el enfermo es su tío, que ella es su sobrina, está fuera pues de viaje muchas veces, con lo cual van a poder disponer de la casa con un enfermo que está en estado semivegetativo y que no va a molestar. Sí. Y para ella pues se le abre el mundo, ¿no? Porque va a tener un sueldo mensual, no va a tener que ir a diferentes casas. Perfecto. Es un cambio. Es un cambio. Y a partir de aquí, las cosas van a dar un giro porque nada es lo que parece. Y aquí una película que era un drama social con una fuerte crítica al tema de la inmigración y al trato de la inmigración en los países desarrollados, sobre todo la inmigración filipina, sí. va a entrar directamente en el género. Me gusta. ¿Un género de qué tipo? No lo vamos a explicar, porque aquí vale. es donde entra toda la trama, es donde empiezas a averiguar cosas, es donde empiezan a suceder cosas y no de manera lineal porque vas a ir descubriendo a medida que va pasando el metraje una trama con bastante suco, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener sorpresitas también ahí. Sí, vamos a tener sorpresitas y la trama va a ser giradita, cada vez más giradita. ¡Mola! Podemos decir que entra en los terrenos del horror o terror de lo que es capaz de hacer el ser humano. Bueno. Y entonces, bueno, pues eso es importante saberlo a medida de que se va desarrollando la película y se va desarrollando el guión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo la película, para abrir boca, me pareció una decisión acertada. Es una película que me fue ganando a medida que iba avanzando en el metraje. Hubo gente que no entró tanto. Por ejemplo, Francisco le costó un poco esta primera película. Uh-huh. Entró más con la película del bote. pero a mí es una película que sí que me gustó, me absorbió y me pareció muy interesante. Para ser una ópera prima, es una película que encuentro bastante acertada. Que este terror, vamos a decir, no sé si llamarlo realista, pero que no tiene por qué acudir a lo sobrenatural, sino que es muchas veces la concepción de lo que el ser humano es capaz de hacer. Sí, sí, sí. Pues a mí es un terror que me gusta porque te hace explorar zonas conflictivas dentro de la percepción que tienes de tus semejantes. Sí, señor. Y del sentido de la moral y de la responsabilidad y de muchas cosas más. Sí. Y además, que además está muy bien contrastado con situaciones que se dan en que la propia madre, por ejemplo, tiene en la habitación esa que le han cedido, tiene que ponerle un colchoncillo y hacerle una pequeña cama dentro de un armario a la hija para que no la descubran. Sí, sí, sí. Y claro, y dices, hostia, vivir así realmente... Y entonces, bueno, va alternando algunos sucesos del drama que vive esta persona con su hija en un país donde no obtiene todavía el permiso de trabajo y la residencia y donde tiene que ir trampeando con una situación dentro de ese nuevo trabajo en esa mansión que se va a ir volviendo más enfermiza por momentos. Ya. Bueno, pues pinta quizás más interesante que It Lives Inside. Es diferente. Es diferente porque no es tan cliché, no es una película que puedas ver venir el desarrollo desde lejos. Y Life Inside claramente es una película de género sobrenatural. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues quizá con una premisa más utilizada y más manida. En cambio, esta Raging Grace es una película con un punto más original. Tampoco quiere decir que es algo que no hayamos visto nunca, pero que tiene los giros bien buscados para que la espectadora quede indefensa en muchos momentos a la voluntad del director. Y eso está bien. Qué bueno. Sí, sí, sí, está claro. Es una, para mí es un pelín superior a Life Inside. Y una buena elección para empezar. Sí, para abrir boca a la maratón. A mí me sorprendió, porque es una película que no sabía por dónde me iban a salir. Y bueno, pues es una película que a mí me gustó y que tiene un rush final bastante interesante. Bueno, por Donostia estuvo también, pero estuvo en la parte de los días que yo no estuve, entonces me la perdí. Y debo decir que en las actuaciones, sí, la protagonista, que es Joy, que es esta madre que es chica de servicio donde la contratan, está interpretada por Max Eisenman, que además tiene una actuación bastante convincente. La hija, que es Grace, está interpretada por una chiquilla que se llama Jaden Paige Wadilla, que se roba todas las escenas en las que aparece. Qué buena. Es un desparpajo de chavala que es que, de verdad, te la comerías. La relación que tiene con su madre, esa rebeldía que decías, sí, tú, sí, sí, sí. Frente a la situación social que se produce en Inglaterra con la gente inmigrante, normalmente ilegal, que está contratada en los sitios en negro, ¿no? Sí, sí, sí, tal y cual. Ella, que es de una generación que ya está integrada, que se siente del país y que las cosas que le cuentan de Filipina para ella solo son folclore y son recuerdos, sí, de sus cosas ancestros lejanas, ¿no? Pero no vivencias de ella, ¿no? Ya, ya, ya. Y ese contraste está muy bien logrado y esta actriz, la Jaden Paige Wadilla, lo lleva con mucha solvencia. Y luego tenemos en otros papeles protagonistas a Leanne Best, que es Catherine, que es esta mujer que contrata en la mansión para que cuide la mansión y hace enfermo a Joy. Y a David Heyman, que es un actor ya de largo recorrido. Sí, uno de esos que te pones el currículum a tus espaldas y te las cruje, de sí, gordo que es. Correcto. Que hace e interpreta a ese enfermo casi vegetativo. Ya ves. Y que bueno, que realmente va a darnos muchas sorpresas. Sí, y va a aportar a la película. Aunque, sí, sí, aunque por supuesto. Aunque esté todos vegetativo. Aportan, porque además estos cuatro personajes son los principales y los que más tiempo tienes en pantalla, sí, y están todos muy sólidos en sus papeles y consiguen interpretaciones muy convincentes para que luego la película vaya en un increciendo hasta el rush final. Y la resolución final también es así. A mí me gustó. A mí me gustó porque, a pesar de los giritos, tiene, me pareció convincente. Vale. Qué guay. Pues sí, está, me la apunto más que la otra, esta yo, ¿eh? Ya había escuchado también alguna reseña o algún comentario más favorable, pero bueno, esto lo corrobora al escucharte a ti. Y bueno, la gente que no espere terror, terror es más un horror. Es un horror realista. Lo que hablamos de la vida cotidiana, que a veces puede ser más terrible que los monstruos de la ficción, ¿no? Sí, lo cual no deja de sacar aquello de el que no tiene todas las tazas en la alacena, o el que no tiene todos los soldaditos en fila, o el que no tiene todos los jugadores en el futbolín. Ya, vale. me gusta cómo sobrevuelas el área sin meterte dentro. El área de gol, me refiero. Ahí, ahí. Muy bien. Pues yo ya te digo, me apunto Raging Grace. Pues no sé cómo estamos de tiempo. Estamos a un cuarto de hora del final. ¿Va a caber algo de Indonesia, por ejemplo? Yo creo que puede caber. Además, es una historia muy curiosa lo que tiene esto que voy a comentar ahora, porque además de que es una película que es de esas que entran de tapadillo en un superfestival como es el Festival de Sitges, que no la ve casi nadie. Había gente el día que fui a verla yo, pero nadie ha hablado de ella. lo cual me sorprende ni para bien ni para mal, ¿eh? O sea, me refiero que no sé si tomármelo a bien o no, por el lado bueno, por el lado chungo, no lo sé, pero estoy hablando de una película y nos saltamos eso, pues de las Filipinas inmigrantes en Inglaterra a la mismísima Indonesia ahí en toda la parte de la selva, de la zona rural de Indonesia, que sabemos que tiene más componentes para el género que las capitales, que suelen ser más de darse de hostias, ¿no? Un poco. Pero bueno, para el cine de acción me refiero. Entonces os estoy hablando de una película cuyo nombre en el ámbito internacional pues tiene como Motel Melati, pero que su título original es Los Men Melati. Detrás de ella están el Mike Wee Luan, que es el productor de The Night Comes for Us, pero que aquí está codirigiendo junto al Billy Christian, que es otro habitual del cine de género indonesio de los últimos años. Me refiero que se han juntado aquí un par que tienen ya algo de experiencia, ¿no? ¿Qué tenemos en Motel Melati? Porque tenemos muchas cosas, algunas que no son lo que parecen, pero os voy a dar un 50 céntimos del argumento, ¿no? Aquí lo que tenemos es un motel, el que da nombre a la película, que es una antigua finca colonial holandesa. Indonesia tuvo algunas partes así de colonización de parte de Holanda. Y esta finca tiene una maldición. Esto lo vas atando tú por el camino, pero como introducción creo que os puede servir más que lo que pasa en la primera escena, porque aparte es bastante más spoiler. Esta maldición está causada porque uno de los habitantes de la época colonial holandesa en aquel lugar realizaba experimentos con cadáveres y en alguno de esos experimentos, que no eran totalmente científicos, se le fue la mano en algo, ¿vale? No necesitéis saber más. Lo único que en la actualidad, mayormente, no la actualidad, sino 1997, que es cuando se cuenta la mayor parte de la trama de la película, esta finca está, primero, reutilizada como motel y está regida por una misteriosa señora, muy elegante ella, arrebatadora, diría, que es Madame Melati. Y además de ella, pues tiene su equipo de ayudantes, de currantes dentro del motel, ¿no? Además, Madame Melati ofrece a sus diferentes huéspedes en el motel experiencias que nunca van a imaginar y que les va a marcar para siempre como experiencia. 3 puntos suspensivos. Me refiero que tenemos aquí una película que es también, y aquí viene un poco la curiosidad de Motel Melati, que también es una miniserie. Entonces, claro, yo me olía algo tras haber visto la película, pero he estado investigando y si buscáis en las webs o en las bases de datos de pelis y series, pues veréis que Motel Melati o Los Men Melati sale tanto como película como miniserie, ¿no? Y la cosa es que yo imagino que primero lanzaron la miniserie y después me he enterado, gracias a algunos portales de cine asiático casualmente, que los productores decidieron fundir los capítulos 1, 2 y 6 de la serie original y hacer este largometraje que se pudo visionar en Sitges en esta última edición. Dicho esto, también os he de contar que podríamos considerar a la película como la versión para Occidente de la serie, porque imagino que, visto lo que hay volcado en la película, imagino que habrá dentro del registro, que no he visto, de la serie, pues quizás argumentos o motivos de producción que serán más localistas y quizás menos entendibles para gente de fuera de Indonesia. o es mi película, porque yo también me monto películas como los que han hecho la serie que luego han montado una película con ella, ¿no? Pero bueno, esto es lo de menos en cuanto a disfrutar o valorar a Motel Melati como película, que yo soy el único formato en el que la he visto, la serie no la he visto todavía, porque lo que aquí tenemos es un vehículo de terror comercial a la Indonesia, cuyo concepto de terror comercial es bastante más contundente que un producto equivalente occidental para todos los públicos, como podría ser esta película o esta serie en Indonesia. Con esto quiero decir que, aunque la película y los artefactos, sobre todo a nivel técnico y de producción, pasan por típicos clichés del cine de terror, es un cine de terror para todos los públicos, de 12 en adelante, ¿no? Tampoco quiero meter a niños en esto, pero también un registro ligero y con mucha carga de ironía dentro. Y luego también, pues Motel Melati, si algo brilla dentro de esta producción, ya sea de la serie o de la película, porque como han fusilado la serie para hacer la peli, es lo mismo, o en parte, lo que aquí destaca por encima es la ambientación, el diseño de producción, que está muy guapo, el motel en sí mismo da unas ganas de visitar lo que flipas, porque está decorado con una mezcla de decoración postcolonial, con motivos originales indonesios, con algunos artefactos tecnológicos del siglo XX. Me refiero que es una como un crossover de detalles, pero que hace que el propio motel tenga personalidad propia, como su gestora, que es Madame Melati. Entonces, en ese aspecto, la película, a mí me entró, todas las películas te tienen que entrar por los ojos, evidentemente, no por otros sitios, pero esta especialmente es muy vistosa a nivel estético y además en sus habitaciones vamos a vivir de mano de diferentes huéspedes que va a haber en el motel, pues más desventuras que aventuras. Me refiero que poco menos que casi todo el mundo que entra en el motel le acaba pasando alguna movida, ¿vale? Me refiero que no es que vayáis a ver a la Virgen de Indonesia si acabáis entrando en una habitación del Motel Melati, sino que quizás saque el motel o algo que pulula dentro del motel que tenéis dentro y que os lo vuelva contra vosotros. No sé si me estoy explicando mucho o poco, pero tampoco os quiero dar pistas muy explícitas, ¿no? Pero eso sí, ya os imagináis que el enfoque en cuanto a terror, por mi acepción anterior, pues va a ser un poco de corte sobrenatural. O sea, aquí lo que tenemos, la parte de género y de terror, va a ser con conceptos que no son de este mundo. Luego también es muy destacable que hay una muy buena dosis de fluidos en esta película y además está bastante bien sazonada. Ahí la diferencia con el terror comercial, por ejemplo, occidental, con violencia bastante explícita para ser una peli comercial, ¿vale? Y luego también otra cosa que a mí pues me ha chocado y me ha maravillado en esta película es alguna de la gente que aparece en su reparto. Me refiero que, por un lado, por ejemplo, tenemos a esa Madame Melati, arrebatadora, repito, que es la actriz Alexandra Gotardo, una mujer con una superpresencia. Yo creo que me enamoré de Madame Melati viendo la película. Y no sé, porque os hagáis una idea, imaginaros a Morticia Adams, pero a la Indonesia, y además fumando unos cigarrillos como autóctonos de allí de Indonesia, que son un poco más gordos que los que se fuman aquí, pero que están liados con dos cuerditas al principio y al final, y que además, fumados con boquilla, le dan un aire de elegancia a esta señora que dices, oiga, deme una habitación en su motel ya, que quiero que me posea un súcubo o una súcuba en esta noche de motel, ¿no? Pero bueno, decir que Madame Melati y su actriz que la interpreta pues forman parte de la potencia estética que tiene la película y además esta actriz, pues que es la anfitriona del motel, pues siempre como tiene ese lado perverso que está pues como esperando a cada huésped que viene porque sabe qué habitación le va a dar y intuye también que le va a hacer pasar una experiencia memorable, pues como que la tía tiene siempre un poco el punto de la ironía y del humor negro en la mirada y en cualquier comentario que hace con los clientes, ¿vale? Luego también tenemos, por ejemplo, en el reparto, en alguna de las franjas de la historia, a Kiki Narendra, que es una de las huéspedes que viene al hotel, al motel en este caso, y que ya nos puede sonar su cara porque ha participado, por ejemplo, en Impettigore o en la segunda parte de Satan's Slaves. Me refiero que si habéis estado viendo los títulos de cine de terror indonesio de los últimos tiempos, algunas de las caras os van a sonar pues familiares, ¿no? Y luego también tenemos, igual que teníamos en Troll, tenemos un actor pequeño, un hombre pequeño, en esta función en Motel Melati, que es el, además un actor que yo he mirado y creo que no tiene casi ninguna película más que esta, pero que el señor lo hace. Y a pesar de ser un hombre pequeño, tiene una presencia también muy imponente. Que ¿no es el señor Brooklynito? No, este es, se llama Samuel Panjaitán y es el recepcionista del motel. Y además, lo que os digo, un tipo parco en palabras, que te mira de reojo y solo con el lenguaje no verbal es explícito el pavo. Me refiero que un tío que solo rinde cuentas a Madame Melati en el hotel. Solo os digo eso. Entonces ya os podéis imaginar que es un personaje también icónico, como la jefa del motel, que nos va a hacer pasar pues algún que otro rato agradable / desagradable dentro de las habitaciones del hotel, ¿no? Y luego también en la historia, y que esto va vinculado un poco pues a la segmentación de los capítulos originales de los que se ha nutrido la película, es que también en una parte de la trama nos van a contar el origen del Motel Melati, que es un poco lo que os he anticipado yo un poco en la intro con la sinopsis, y que vamos a conocer con detalle qué carajo pasó ahí para que ese motel en el año 97 del siglo XX esté pues como medio embrujado que está, ¿no? Y regido por esta Madame Melati. Me refiero que vamos a tener algunas respuestas de por qué existe este motel y por qué existe en estas condiciones, lo cual pues también viene muy bien para crearle un trasfondo histórico, ¿no? A la historia que se nos cuenta en el presente del año 97, ¿no? En resumen, terror comercial, pero con mucho tono sarcástico, riéndose sobre todo de las aspiraciones del ser humano. Los huéspedes y las huéspedes que se alojan en el Motel Melati siempre reciben de alguna forma algún tipo de lección de la vida, por decirlo de alguna forma. Y lo que pasa que, pues eso, en registro comercial, pero con bastante mala hostia y con una muy buena factura técnica. Quizás no es una peli redonda porque no es una película a senso estricto, sino que es un edit de tres capítulos de una miniserie, pero que yo quiero pensar que si la han confeccionado de esta forma es porque quizás, pues, primero se acabará lanzando la serie principal en Occidente, aunque supongo que en Indonesia ya está también emitida, y que quizás eso vaya a tener una continuidad porque al menos en la película se nos da a entender que, pues bueno, que en el hotel quedan aventuras y desventuras para rato, ¿no? O sea, independientemente de que la historia se acabe continuando o no, la puerta del motel queda abierta y además con expectativas bastante altas porque realmente las cosas que les pasan a las y los huéspedes del Motel Melati realmente son dignas de contar como historias de terror alrededor de una hoguera, por ejemplo. Me refiero que son ese tipo de historias que dices, vaya tela, tienen los indonesios y las indonesias con el terror. Así que yo, es una película que me agradó mucho a pesar de la condición especial que tiene como refrito de serie y como peli comercial, pero fue de las que me hizo tilín un poco también en la última edición de Sitges 2023. Y como anécdota, contaré que por razones que no vienen a cuento, yo el último día del festival el del Día de las Maratones para la gente que no ha ido al cine en los anteriores días del festival, yo también estuve en Sitges. Y ese día me acordé que en el Retiro había pósters de esta película. Y me acerqué a la puerta del Retiro, hablé con un chico muy majo que estaba para picar y para leer los códigos de las entradas de la maratón y le expliqué lo que me había pasado con Motel Melati y que si le parecía bien que me llevara un cartel de la película. Y el tipo, súper agradable, súper comprensivo, vista mi pasión en los ojos por este título, me dijo, entra y cógetelo tú mismo. Y entré y me cogí un cartelico. No, yo tengo, porque hay varios carteles de la película, supongo que también de la serie, y el que tengo yo es como el perfil de Madame Melati con otros motivos dentro de, digamos, de lo que sería el rostro o su faz, ¿no? Y esas puertas, exacto, ya lo he visto, sí. Y como que como cartel también está muy guapo a efectos de diseño, pues original y inquietante, por decirlo de alguna forma. Entonces lo tengo ahí. Todavía han pasado un par de meses, ¿no? Desde el festival de Sitges prácticamente, pero aún no he decidido dónde colgarlo, pero lo colgaré. Porque además eso es uno de esos fetiches souvenir, sin venir a cuento, porque yo realmente normalmente no suelo ir los domingos del último día del Festival de Sitges, más que nada porque como las maratones son refritos de lo que se ha visto durante todo el festival, claro, siempre visto, picas, sí, varias en cualquier maratón que vayas, ¿no? Pero bueno, como aquel día estuve por allí, se me encendió la bombilla y dije, hostia, me voy a pasar antes de irme a pillar el tren. A ver que si suena una flauta. Y sonó la flauta. A veces las flautas suenan. Muy bien. Y con esto ya sí que nos hemos fundido el tiempo, Jordi. Para variar. Sí. No sé si tenías pensado añadir algún contenido más, pero igual nos lo tendremos que guardar para la semana que viene, tío. Sí, nos lo vamos a guardar porque tengo cositas de series. Tengo ahí guardada The Killer, que en algún momento la sacaremos a pasear, sí, señor. Y bueno, pero eso ya no será esta semana. Sí, ya te digo, más que nada porque primero hemos llegado a nuestro tiempo límite y además pues la semana que viene en teoría ya vamos a venir con los resultados de la octava edición de los premios Sin Audiencia de Oro, ¿no? Porque se podrán votar en fase final y recordamos antes de marcharnos, a partir de mañana igual a media tarde, sí, o cuando podamos estar, sí, avisaremos por las redes cuando estén habilitado el formulario de la fase final. Y además la fase final es muy rápida de votar porque no hay que aportar. Ya es escoger opciones. Es elegir un título o una opción de cada premio y ya está. Sí, eso ya suele pasar que en la fase previa pues votan 30 personas, uh-huh, 35, 25 y luego en las fases finales pues votan 45, 50, 55 porque solamente ya es escoger y no tienes que es mucho más sencillo, las meninges. Exacto, sí. Bueno, ¿y qué día cerraremos las votaciones de la fase supongo final? Supongo que el mismo 27 a mediodía. Vale, igual que hemos hecho con la fase previa hasta las 4 o así. Ya tendremos ya el recuento porque entonces ya como es una opción ya el formulario de Google Docs te da los resultados directamente. Vale. Con quesitos y todo. Vale, eso lo lleva Francisco y lo sabe mejor él. Y podemos, aquí que tenemos unas paredes blancas, podemos proyectar PowerPoints, ¿no? Con los quesitos también, y las, ¿no?, estadísticas. Y mira, el 35% lo que pasa de, que, claro, tal, al ser radio es algo es muy complicado. Poco radiofónico. Lo podemos contar, ¿no? Con eso palabras. Sí. Bueno. Pues, ¿más música de Celtia Montes? Sí, nos vamos con Celtia Montes. Hemos empezado con, porque lo hemos hablado fuera de micro, pero el soundtrack de La Espera, de The Wait, está en YouTube para escuchar, pero está en inglés. Y diréis, si no cantan, no, los títulos y lo que es pues toda la iconografía, digamos, de la película, ¿no? El cartel incluido. Entonces, al principio del programa hemos escuchado el corte de Celtia Montes titulado en inglés Son of a Beach, ya lo podéis traducir, y nos vamos a despedir con un título que no os puedo contar porque es un spoiler como la copa de un pino y que, aunque no se puede contar, sí que es otro de esos pasajes sonoros que te ponen los pelos de punta, de los que te ponen los pelos de punta con o sin imágenes y que es otra de las cuestiones destacables que tiene La Espera dentro de sí, ese soundtrack que acompaña muy bien esa historia que nos cuentan de la Andalucía profunda de los años 70 del siglo XX. Así que, dicho esto, Jordi, con la señora Celtia Montes y su música para La Espera, que por cierto, Celtia Montes hizo recientemente también el soundtrack, si no recuerdo mal, de Beatbox Barcelona, por ejemplo, por decir, pero ha hecho muchos, realmente es una mujer que sí que está muy metida en el tema soundtrackista y seguramente la escucharemos más veces. Muy bien, pues nos despedimos como siempre. Valar Morghulis. Motherfuckers del solsticio de invierno.